in the USSR. Well, the neighboring girls really knocked me out. Leave the West behind. The Emma's gold girls make me sing and shout. Muy bien, y arrancamos con los Beatles, los cuatro de Liverpool, con la canción Back in the USSR. De vuelta o de regreso a la Unión Soviética, la canción abre el álbum The Beatles, también conocido como el álbum blanco del año 1968. ¿Sabían ustedes que para esta canción el baterista Ringo Starr no tocó la batería? Así es, el 22 de agosto de 1968, Ringo Starr había presentado la renuncia a la banda. Y esta canción, Back in the USSR y Dear Prudence, fueron las primeras canciones sin Ringo Starr. Quien grabó la batería fue Paul McCartney. Dato curioso, dato importante para los fanáticos de los cuatro de Liverpool. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Muy bien, comenzamos esta semana a través de la música, a través del rock. A ver qué nos trae esta semana. 7 de junio de 1955 nacía Mark Reid. Él es un músico y compositor norteamericano, conocido por ser el guitarrista y líder de la banda de heavy metal Riot, siendo este el único miembro vigente de la banda, lamentablemente hasta su partida, el 25 de enero del año 2012. Esta banda Riot fue uno de los nombres más icónicos y subestimados del heavy metal a nivel mundial, a consecuencia del poco éxito comercial de los primeros discos lanzados a finales de los años 70 y principio de los años 80. Riot, una banda de heavy metal lamentablemente no tan conocida como lo quisieran sus integrantes. Pero hay un disco y una canción llamada igual. Hablamos de Thundersteel, que fue la que marcó el regreso de la banda tras una pequeña disolución que tuvieron en los años 80. Este disco y esta canción los lanzaron nuevamente al estrellato a nivel internacional. Vamos a escuchar entonces The Riot para celebrar un año más de vida, si es que hubiera estado vivo, de Mark Reid, el fundador entonces de esta banda llamada Riot. Avanzamos hasta el día 8 de junio, pero de 1954, nacía Mark Tornillo. Él es un músico, compositor norteamericano, conocido mayormente como vocalista de una banda llamada T.T. Quick, pero también es el vocalista de la banda alemana de heavy metal Accept desde el año 2009 hasta el día de hoy. Mark Tornillo entonces nació el 8 de junio de 1954. Y para celebrar el cumpleaños de Mark, tomamos el disco número 10 de esta banda Accept. Se llama Blood of the Nation, la sangre de las naciones. Y de este disco tomamos la canción número 2, Teutonic Terror, algo así como el terror teutónico, el terror alemán. Esta canción ganó en la categoría del mejor himno de metal, entregado por la edición alemana Metal Hammer en el año 2011. Entonces, Accept con Teutonic Terror y antes Riot con la canción Thundersteel, el rayo o el trueno de acero. Te recuerdo que estás en La Esencia, el mejor programa de rock que te trae lo mejor de la música de todos los tiempos. Las estrellas de los 80 en La Esencia. rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Llegamos al 9 de junio, pero del año 1941, nacía Jonathan Douglas Lord, más conocido como John Lord, músico británico famosísimo por haber pertenecido al grupo Deep Purple. Tocaba el órgano Hammond y el piano y es considerado uno de los mejores tecladistas de la historia en su campo. Comenzó practicando este instrumento a la edad de 5 años cuando su padre decidió que el pequeño John Lord debería ser un pianista clásico. Lamentablemente, John Lord fallecería el 16 de julio del año 2012. Mucho se ha hablado de esta banda Deep Purple, pero ahora vamos a hablar de una canción que, por cierto, es la que vamos a escuchar, llamada Hush. El 21 de abril de 1968, en los estudios Pine de Londres, grabaron su primer sencillo, denominado así, Hush. El tema se lanzó a la venta en junio de ese mismo año y se convirtió en todo un éxito, llegando al puesto número 4 en los Estados Unidos y el número 2 en Canadá. Aún así, en el Reino Unido, este single pasó desapercibido. Hablamos de Hush, de Deep Purple, con el cual vamos a conmemorar el nacimiento del fallecido John Lord. Y en este dúo de canciones, los dos cumpleañeros nacieron el mismo día, 9 de junio, pero este nació 10 años después, 1951. Hablamos de Pete Gill, un músico inglés conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda de heavy metal Saxon y también fue parte un tiempo de la banda del desaparecido Lemmy Motorhead. Este baterista, repito, llamado Pete Gill, grabó con Saxon 4 discos: Saxon, Wheel of Steel, Strong Arm of the Law, Denim and Leather. Y con Motorhead grabó 3 discos: No Remorse, The Birthday Party y Orgamastron. De Saxon vamos a tomar el disco número 2, de 1980, Wheel of Steel, Las Ruedas de Acero. Esta canción fue lanzada como single para promocionar este disco y llegó a la posición número 13. Hablamos de la canción 747, Strangers in the Night, Extraños en la Noche. Es Saxon entonces con esta poderosa canción de 1980. Pero antes, oigamos a Deep Purple con el tecladista John Lord con la canción Hush en vivo en 1993. Recuerda que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La nostalgia de los 60 en La Esencia. Estrellas de los 80 en la esencia. We got a stretch for En el bloque anterior celebramos a dos cumpleañeros nacidos el 9 de junio. Ahora viene otro, o más bien dicho, otros. Oigan esto, 9 de junio de 1947 nacía Mick Box, guitarrista de la banda Uriah Heep. También fue fundador de esta banda Uriah Heep. Y el mismo 9 de junio, pero de 1950, nacía Trevor Boulder, bajista de esta banda Uriah Heep. Trevor Boulder lamentablemente falleció. Entonces, para celebrar estos dos cumpleañeros de Uriah Heep, Mick Box y Trevor Boulder, vamos a escuchar una canción llamada One Way or Another, una vía u otra, o un camino u otro. Es más o menos lo que quiere decir Uriah Heep. Uriah Heep es una banda de rock británica formado en Londres, la cual es considerada como uno de los grupos más populares del principio de los años 70. La banda lanzó varios álbumes, algunos muy exitosos a principios de los años 70, como Demons and Wizards, The Magician Birthday o Uriah Heep Live de 1973. Oigan esto, Uriah Heep fue la primera banda del occidente en tocar en la Rusia soviética. Estamos hablando cuando Rusia estaba bajo el mando de Gorbachev. Han vendido, Uriah Heep, más de 40 millones de copias en todo el mundo. Y oigan ustedes qué variada está esta parte del programa. Tenemos a Uriah Heep y ahora tenemos a un señor de los años 60, Ray Charles Robinson. Nacía el 23 de septiembre de 1930, pero lamentablemente fallecía el 10 de junio del año 2004, más conocido como Ray Charles, el cantante, saxofonista, pianista norteamericano de soul y rhythm and blues. Entre sus amigos y músicos, él prefería que lo llamaran Hermano Ray. Era frecuentemente referido como el genio. Ray Charles comenzó a perder la vista a la edad de 5 años y a los 7, lamentablemente, ya era totalmente ciego. Fue pionero de la música soul durante los años 50 por la combinación del blues, el rhythm and blues, y el estilo gospel dentro de la música que grabó en aquellos años. En el año 2004, la revista The Rolling Stones lo colocó en el lugar número 10 en la lista de los 100 más grandes artistas de todos los tiempos, Ray Charles. Y de él vamos a escuchar la canción Hit the Road Jack, uno de sus más grandes éxitos de los años 60, inicio de los años 60 prácticamente. Hit the Road Jack es Ray Charles, pero anteriormente vamos a escuchar a Uriah Heep, One Way or Another, del año 1976. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Espero que nos acompañes. Rock, solo para conocedores. We'll be right back. mis padres cantaban esta canción. Llegamos al día 11 de junio, pero de 1949 en Texas, Estados Unidos, nacía Frank Lee Bird. Frank Bird, así es más conocido. ¿No les suena a ustedes? ¿No? Pues Frank Bird es el baterista de blues y rock de la banda ZZ Top, ZZ Top. Bird estuvo anteriormente en los grupos The Cellar Dwellers, The Hustlers, The Warlock, The American Blues, antes de conocer a Billy Gibbon y a Dusty Hill para formar este poderoso trío ZZ Top. De esta banda tomamos el disco Fandango del año 1975. La canción que vamos a escuchar, ya les dije, se llama Tush. ¿Sabían ustedes que esta palabra no tiene ningún significado? En una entrevista otorgada por Dusty para una revista en el año 1985, afirmó que la palabra Tush es pronunciada en la canción de tal manera para que suene como Rush, resultando una homofonía. Ahí les dejo esa perlita, pues. Les digo otra curiosidad de esta banda ZZ Top. Como ya es sabido, Billy Gibbons y Dusty Hill usan una tremenda barba, ¿ok? Y todos se preguntan que por qué el baterista no se la deja. Pues déjenme decirles que resulta gracioso de que su apellido Beard en inglés significa barba. Esto es la esencia, la cual te muestra todos los datos que nunca pensaste escuchar. Muy bien, y para terminar entonces el recorrido por la historia del rock, terminamos con Cheap Trick, esta banda norteamericana fundada en Illinois, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el baterista Bull E. Carlos, de verdadero nombre Brad M. Cadison, es entonces el cumpleañero que termina esta semana por aquí, por la esencia. Bull E. Carlos también formó otras bandas, una de ellas llamada The Bull E. Carlos Experience, y también formó otra llamada The Monday Night Band. En el año 2009, junto a Taylor Hanson de la agrupación Hanson, James Hia de Smashing Pumpkins y Adam Schlesinger de Fountains of Wayne formaron un supergrupo llamado Timetable Windows. ¿Qué les parece? Boone E. Carlos, que todavía sigue dando de qué hablar con esta banda, repito, Ship Trick. De ellos tomamos la canción Surrender, grabada en 1977. Esta canción aparece en el álbum Heaven Tonight y después se convirtió en un sencillo en 1978. Por cierto, se dice, se rumorea de que es venezolano, pero no es así. La historia dice que él visitó Venezuela y estuvo bastante tiempo viviendo en una ciudad de ese país, pero en realidad no nació en Venezuela. Es simplemente un rumor. Los dejamos entonces con el poderoso trío ZZ Top con la canción Touch y con Cheap Trick con la canción Surrender. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Por eso te mostramos lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La magia de los 70 en La Esencia. Este es un clásico. Sorry.

sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock. Por la esencia. Atención, cazadores de reliquias y tesoros de colección. Ahora, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, los deleitará con su música inédita. Demos, ensayos, grabaciones pirata y canciones que nunca pensaste escuchar. Preparen sus grabadores, porque la esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. País, Chile. Lugar, pista atlética del Estadio Nacional. Fecha, 3 de diciembre del año 2005. La banda Dream Theater, Teatro de Sueños. Fue la gira del álbum Octavarium que los llevó a ese país sudamericano. Este disco Octavarium, que por cierto es el octavo disco de esta banda de metal progresivo Dream Theater, además coincide con el 20º aniversario de la formación del grupo. Fue publicado el 7 de junio del año 2005, el mismo año que visitaron Chile para la gira, repito, Octavarium. Para esta sección de mi archivo confidencial tomamos la canción llamada I Walk Beside You. ¿Por qué? Porque es una de las favoritas y una persona que vive en Maracay me la pidió, pero me dijo que no dijera su nombre. Pues bien, para ella entonces va esta canción, I Walk Beside You. Es algo así como que siempre va a estar pendiente y cuidando a esta persona. Entonces, los dejamos en nuestro archivo confidencial de hoy con Dream Theater en Chile con la canción I Walk Beside. Estás en la esencia. Esto es de nuestro archivo confidencial. Let me be the one who knows you best. Be the one. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo: el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Muy bien, y para despedir el programa vamos a irnos con una balada inmortal. La semana pasada nos tocó un blues, y fíjense ustedes las casualidades pues que tiene este mundo del rock and roll. Brad Delp, Bradley Edward Delp, nació el 12 de junio de 1951, hoy lamentablemente fallecido, así que también vamos a celebrar un año más de su onomástico, de este guitarrista, cantante y compositor norteamericano, quien fue famoso por participar en la banda Boston. Brad Delp, la canción, me imagino que ya se la imaginan cuál es. Exactamente, la canción éxito de su álbum número uno, llamado Boston, More Than a Feeling, más que un sentimiento. Una canción puesta en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y se posicionó en el puesto número 5 en el Billboard Hot 100. Esta canción le dio al álbum, repito, Boston, de 1976, 17 multiplatino. ¿Qué les parece a ustedes? 17 multiplatino ha ganado esta banda Boston por esta canción que va a finalizar el programa de hoy, llamado More Than a Feeling, más que un sentimiento. Así que con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Esto fue La Esencia. Otra balada inmortal en La Esencia. I woke up this morning and the sun was gone. Turned on some music to start my day. And I lost myself. We'll be right back.